AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bueno, Gustavo, ¿qué tema nos traes hoy acá para la columna habitual de los lunes? Los 9 meses de Macri, que se cumplieron el día 10. 9 meses desde la asunción del gobierno. Y yo le digo a nuestros queridos oyentes que no esperen, obviamente, una columna objetiva, sino que esta va a ser una columna, como siempre, cargada de subjetividad, pero con el mismo nivel de subjetividad que las decisiones del gobierno. Y en todo caso voy a tratar de esmerarme para hacer una simple enumeración objetiva de los principales hechos que han sucedido desde el 10 de diciembre del año pasado hasta el día de hoy en estos 9 meses de gobierno. La primera gran medida, o las primeras grandes medidas que apenas asumió Mauricio Macri y toma, tienen que ver con el pago político a los grandes grupos económicos y a los distintos sectores que apoyaron su candidatura. Devaluación del 60% de la moneda, quita de las retenciones al agroexportación y a la minería exportadora, y eliminación de la ley de medios en aquellas cláusulas que tenían que ver con la venta que tenía que efectuar Clarín por las cláusulas antimonopólicas. Uno podría decir que, bueno, que venían a acompañar la política de sus amigos. El efecto que provoca la devaluación es una corrida a precios que va a pegar una estampida del 60% del costo, básicamente, de la canasta básica familiar, porque la economía no estaba dolarizada 15 pesos en esos términos, sino que automáticamente tenemos una suba de un 60% de los alimentos. La quita de retenciones a las mineras y a las exportadoras agropecuarias no solo implica lo que van a percibir de más, porque no pagan las retenciones, sino vía devaluación, en el caso del trigo es un 73% de lo que tenían hasta el día anterior a lo que van a poder vender al día siguiente, y esto va a significar para el Estado alrededor de 100.000 millones de pesos menos de recaudación por una sola medida, y que tiene que ver con la devaluación atada a la quita de retenciones. Al grupo Clarín le dicen que ya no solo no tiene que vender, sino que además va a poseer Nextel, que se lo autoriza el Poder Ejecutivo, y además su socio, Fintech, que tiene la mayoría en Cablevisión, ahora va a poder ser el titular de Telecom. Quiere decir que de tener que vender activos, ahora no solo no vende, sino que pasa a tener una empresa de telefonía celular y la segunda empresa de telefonía fija en el país. A eso se le suma el pago a los fondos buitres, la necesidad de generar deuda para el pago de los fondos buitres, la necesidad de generar deuda para pagar gastos corrientes. ¿Por qué? Porque no solo el Estado deja de recaudar 100.000 millones de pesos, sino que vía devaluación y vía aumento de tarifas y pérdida de poder adquisitivo del salario, lo que se va a dar es una brutal recesión, es decir, menor actividad económica. En lo que va del año, el país se endeudó en 34.000 millones de dólares, 7 puntos del PBI, nosotros teníamos una deuda del 43% del PBI, ya tenemos una deuda del 50% del PBI, pero no para inversiones, sino para pagar gastos corrientes, porque ahora recibe menos plata el Estado. Entonces, expandió el déficit fiscal, pero no para mejorar la calidad de vida de la gente, sino que expandió el déficit porque recauda menos, porque secó la economía, porque devaluó, y ahora necesita tomar crédito para poder pagar lo que antes pagaba con la recaudación. Es decir que secamos la plaza, tenemos menor actividad económica, devaluamos, solo beneficiamos a un sector de la economía y nos endeudamos en 34.000 millones de dólares. Y a esto hay que sumarle la pérdida de puestos de trabajo. 115.000 ya confirmados en la actividad privada, alrededor de 80.000 en el sector público, es decir, 200.000 puestos de trabajo. A 9 meses de la asunción del gobierno de Macri se perdieron 200.000 puestos de trabajo, el salario perdió su poder adquisitivo alrededor de un 15% promedio, la economía se secó, tenemos menos plata, tenemos menos actividad económica, y uno lo que dice es, pasaron solo 9 meses, muchachos, ¿qué los parió? Seguinos por amartia.com.ar.